nosotros. Solo el pueblo salva los medios. Somos la gente, gente como tú. Obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente. Y juntas, nuestras voces con la tuya, haremos la mejor radio en Panamá. Caminata por la defensa y dignidad de los pueblos originarios y campesinos de Panamá, iniciando del 17 de septiembre al 12 de octubre desde Chiriquí hasta la ciudad de Panamá. Bueno, ahora sí, iniciamos señal desde el Salado de la provincia de Chiriquí, caminata de los pueblos originarios del occidente de nuestro país. Más de 80 compañeros y compañeras, hermanas y hermanas, Nové Buglé y sectores campesinos y el Movimiento Popular Solidario, algunos ambientalistas, compañeros ambientalistas, compañeros de Frenadeso, los compañeros de algunos sectores de comunidades aledañas, iniciaron la caminata en el día de hoy. Estamos a las 12, casi la 1 de la tarde, hora de Panamá. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes www.frenadesonoticias.org. Para quienes nos puedan ver en el mundo, anunciamos, hemos iniciado la caminata, hemos estado en carretera interamericana ya aproximadamente 2 o 3 horas, estamos haciendo un breve espacio para hacer la primera transmisión en vivo para ustedes. Para quienes nos puedan ver en el mundo, estamos en la caminata de los pueblos originarios Nové Buglé y campesinos de nuestro país Panamá, que iniciaron la caminata aproximadamente a las 9 y 15 horas de Panamá, 9 y 15 de la mañana. Acá en Panamá son las 1 de la tarde. Queremos informarle que hemos iniciado bien, hemos tenido una caminata con un clima, vamos a decir que benevolente con nuestros hermanos y hermanas. Hemos estado caminando también, estaremos enviando algunas entrevistas que hemos estado realizando en el transcurso de la caminata. La caminata inició en San Félix, en el cruce de San Félix. De hecho, inició días anteriores, desde Quebradaguao y las comunidades que han estado saliendo desde la comarca Nové Buglé. De tal modo que estamos iniciando esta señal en vivo. Tenemos acá los dos compañeros, parte de la dirigencia y los voceros de esta caminata, para que tengamos mayor claridad, mayor visión de cómo inician esta primera etapa de la caminata, que nació o sale desde la comarca Nové Buglé y ya está en el Salado de Chiriquí, en nuestro país Panamá. Estamos con el compañero Alberto Montezuma. ¿El compañero? César Salazar. Pero estamos con el compañero Alberto y César, para que nos comenten primero, Alberto, esos primeros preparativos en el día de ayer y cómo ha estado este inicio de la caminata de nuestro hermano Nové Buglé, campesino del área de la comarca. Bueno, los preparativos no fueron de ayer, los preparativos aproximadamente hace un mes, estamos organizándonos. Y en las tres regiones de la comarca que componen la comarca Nové Buglé, en la región Yocribo, en la región Midrini y en la región Codri, que posteriormente la región Codri se va a estar sumando a nuestra lucha y a nuestra caminata, que ya ustedes muchos conocen a qué se debe. Además de eso, compañero acá César, esta primera etapa, ¿no? Hemos iniciado 9 y 15 de la mañana, hora de Panamá. ¿Cómo vemos el ánimo de nuestra gente? Sabemos que estamos con firmeza, claro, de que hay que hacer esta caminata en función de todos los problemas que tenemos en la comarca. Díganos. Sí, en base de lo que se están realizando ahorita mismo, la caminata que se llevan hacia Panamá, en este momento los compañeros están bastante alegres de hacer el camino y esperamos de que todos pues lleguemos a culminar nuestra labor en Panamá mediante los viajes y comunicaciones que tengamos y los apoyos también que vamos a recibir dentro del tiempo que se está realizando. Y hasta este momento pues es el primer paso que se está dando y no hay una información donde que diga que quiénes son los que nos dan, sino todos están a la expectativa y con interés de llegar en Panamá todo en entre 25 días. Así mismo, Alberto, también viendo esa situación, algunos apoyos que se necesitan aún todavía, con todo y que se inició la caminata, todavía la solidaridad debe ser más efectiva ahora que estamos en carretera, estamos por toda la vía interamericana, panamericana, como quiera decírsele. ¿Qué nos puede decir a la gente que nos está viendo en vivo? Estamos en www.frenadesonoticias.org. A partir de hoy, todos los días de la caminata estaremos lanzando señal en vivo a golpe de mediodía, 12, 1 de la tarde, hora de Panamá, para que corran la voz, compañeros, allá. Bueno, ¿qué apoyo más se necesita en esta primera etapa de la caminata? Bueno, en la logística casi estamos al 80%. Lo que sí, lo que pueden ver por el internet o por la página que está transmitiendo, los compañeros NOVE, lo que radican ahorita mismo en Panamá, que se solidaricen. Y no estamos pidiendo apoyo económico, simplemente queremos que ellos participen en la caminata. Además de eso, recordar los problemas que provocan o que hacen que nuestros hermanos NOVE le salgan a caminar. Recuérdanos eso, César. Sí, hace ya van 12 años que se dio la ley 10 que crean la comarca NOVE Buglé, y la cual en estas alturas pues se han el gobierno ha dado diferentes concesiones dentro del área comarca, es la que obliga en este momento a salir a los pueblos indígenas a las calles porque ha violentado un sinnúmero de derechos que están plasmados dentro de la ley. Y no solamente lo ha hecho el gobierno que sale, sino los gobiernos que han entrado en turno. Y esperamos una respuesta positiva por parte de este gobierno actual, porque todas las concesiones que se dieron dentro de la comarca, ya sea turística, minería, hidroeléctrica, avalado por el gobierno saliente que es el licenciado Martín Espino. Sin embargo, dentro de la ley, el artículo 57 de la Carta Orgánica señala que todos los proyectos, megaproyectos, los grandes proyectos tienen que ser consultados y analizados o sometidos mediante un referendo. Sin embargo, no se ha cumplido. Las transnacionales vienen, contratan un grupo y han sido pagados y de manera para introducir el proyecto, violentando totalmente ese derecho que realmente garantiza tomar decisiones sobre los recursos de los pueblos indígenas, pues está quedando aislado por un lado. Entonces es por eso que estamos en la calle y nos obliga y le solicita a los compañeros que nos están viendo que realmente que sean netos y porque se unan a esta lucha y que se unan a la caminata que entre 25 días vamos a estar en Panamá entregando el pliego de petición. Y los puntos importantes que están dentro del pliego de petición es que reconozca, que ratifique el convenio 169 de la OIT, y las concesiones que se otorgó en el tiempo de licenciado Martín Torrijos, pues sea derogado totalmente. Ahí estamos señalando lo que Anante señaló, y el turismo, la minería y la hidroeléctrica, que esos son proyectos que no garantizan la salud, no garantizan nada a la sociedad indígena, sin embargo todos los recursos que dan a las transnacionales. Bueno, mira, estamos en la primera etapa, Alberto, para que nos hables lo que continúa esta tarde. Sabemos que vamos hacia la comunidad de Tolé, ahí vamos a descansar un rato con los compañeros, evaluar, reflexionar sobre esta problemática. ¿Qué continúa? Bueno, ahorita mismo le hemos dado receso por una hora a los compañeros para que carguen batería nuevamente y dentro de unos 15 minutos nuevamente arrancamos. Ya tenemos diferentes comisiones de logística y todo que están marchando adelante nosotros, que ellos nos garantizan la alimentación y todo eso, y por eso que los compañeros que andamos aquí no vamos al 100% a la caminata. César, para ir despidiendo esta etapa de la primera señal que lanzamos, vamos a continuar entrevistando a alguna gente más por aquí con los compañeros voceros. Este mensaje a la gente que nos está viendo en todo el mundo, porque esta es señal abierta, www.frenadesonoticias.org. Estamos sacando señal en vivo desde la provincia de Chiriquí, salimos de la comarca NOVE Buglé y ahora estamos ya en, ¿dónde estamos? Salado. Bueno, para que nos dé ese mensaje, ¿no? De apoyo a la gente. Un mensaje a las comunidades internacionales, donde realmente habitan los grupos indígenas en los países de Centroamérica, que muchos de los derechos de los pueblos indígenas han sido violados, por la cual hago un llamado a los grupos solidarios que apoyen a estos grupos que están en marcha a través de la lucha y de los movimientos que se vienen realizando, y que en estos momentos, entre los 25 días que vamos a estar llegando en Panamá, esperamos ese apoyo, que sea a través del Congreso, que en este momento se encuentran los congresos, los tres congresos regionales y el vicepresidente del Congreso General, la cual está encabezando este movimiento en esta primera etapa. Bueno, sí, aquí dejamos a los compañeros para que descansen también un poco y seguimos acá transmitiendo. Ahora tenemos la presencia de una compañera, una hermana, ¿no? Porque aquí es válido, ¿no? Lo que es la equidad del género, lo que las compañeras también están caminando. Llevamos aproximadamente entre 15 y 20 kilómetros ya avanzados desde la intersección con Tolé. Señora, su nombre y para que nos hable algo de cómo está viendo la caminata. Lógicamente cansado, ¿no? Pero ahí vamos. Mi nombre es Eucinia Palacio. ¿Cómo ha visto la caminata? ¿Cómo ve la cosa, la lucha? Sabemos que ustedes vienen de su comunidad, digan. Es bastante interesante y no es difícil la caminata. Yo estoy aquí caminando con el grupo y formo un miembro también solidario de la comunidad, porque dentro de la comarca existe un problema grande ahorita mismo, donde el gobierno anterior dio unas concesiones a las empresas mineras y las hidroeléctricas. Y ahorita mismo estamos siendo afectados, una área afectada, donde muchas personas se encuentran pasando difíciles problemas dentro de la comarca. Y eso es lo que me ha llevado a esta caminata. Y le hago un llamado al presidente, al excelentísimo presidente Ricardo Martinelli, de que anule todas esas concesiones que está dentro de la comarca, porque eso no nos trae ni un beneficio ni un desarrollo hacia nuestra generación que viene después de nosotros. Un mensaje a esas compañeras que nos ven en la ciudad capital de Panamá, en el mundo, a todos los compañeros de Frenadeso, las compañeras más que todo, usted como madre que está saliendo de su comunidad y está caminando porque quiere justicia, ¿verdad? Y que no siga devastándose el medio ambiente y todo el problema hidroeléctrico y minero. Ese mensaje a la mujer panameña también que nos ve por www.frenadesonoticias.org. Bueno, le hago un llamado a todas aquellas mujeres que nos ve a nivel de aquí de Panamá y del mundo también, de que sean solidarias con nosotros, porque este es un problema que va a dañar todo lo que es el medio ambiente y tenemos que pensar en lo que es la generación de nosotros. ¿Realmente su nombre? Eucinia Palacio. ¿Que viene de la comunidad de? Plan de Chorcha. Esta compañera importante, gracias por su participación. Ahora tenemos compañera, vamos a darle el micrófono a ella, porque ellas ya han demostrado una lucha importante para que ella nos hable. No te voy a presentar, tú presenta tú sola y ya tienes los micrófonos. Estamos en vivo, dale. Hola, muy buenas tardes a todos los amigos de Frenadeso Noticias y gracias también por la cobertura a esta movilización tan importante como la es la movilización indígena, campesina y popular que se inició en el distrito de San Félix y está dirigiéndose a Panamá. Definitivamente que como grupos ecologistas de la provincia de Chiriquí estamos muy preocupados y hemos decidido apoyar la movilización, porque precisamente en este pliego de peticiones se recoge todas las aspiraciones de nosotros como movimiento social. ¿Y cuáles son? Bueno, primero que se reconozca el convenio 169 de la OIT, que permite la autodeterminación de los pueblos y que ya ha sido violado en este país, y también pedimos la cancelación, la anulación de las concesiones para los proyectos hidroeléctricos y mineros que tanto daño están causando en nuestro país, principalmente a las áreas indígenas de nuestros queridos pueblos nobles y también a las áreas campesinas y las urbanas. Debido a las concesiones que se han entregado para los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí, se ha perdido el 90% del agua que se necesita para la subsistencia humana. A consecuencia de esto, la comunidad se ha tenido que organizar y hacer esta lucha y dirigirse hasta Panamá para solicitar al señor Martinelli que por favor tome en cuenta la voz del pueblo, que ha tenido que llegar hasta esta circunstancia para poder que se le escuche. Nosotros hemos decidido pues apoyar solidariamente al movimiento indígena, a los movimientos campesinos, al movimiento popular, para lograr todas estas luchas que se están llevando, que es para el beneficio del país y a beneficio del mundo, porque los recursos naturales no es nada más de la provincia de Chiriquí, no es nada más de Panamá, es del país, del mundo entero, y que todo lo necesitamos para nuestra subsistencia. Por tanto, ya basta del abuso a las comunidades, a los pueblos indígenas, a los grupos originarios, a los pueblos campesinos, y a nosotros que estamos tratando de luchar por un mejor porvenir para todos, también incluso el mejor porvenir de los hijos de los políticos de este país, que también van a sufrir las consecuencias, porque las consecuencias de entregar estas concesiones destructivas al ambiente no están dirigidas a un sector de la sociedad, sino a toda la sociedad entera. Así que gracias a los amigos Frenadeso, y vamos a entrevistar a nuestra amiga Elizabeth, que ella viene, ¿de qué país viene Elizabeth? De Austria. de Austria. Sí. Elizabeth, ¿nos puedes comentar un poquito del trabajo que estás realizando y el motivo de tu visita a Panamá? Bueno, estoy haciendo mi tesis aquí en Panamá sobre las empresas extranjeras que vienen a Panamá y quieren construir minas hidroeléctricas, todo que daña la naturaleza, ¿no?, el medio ambiente. Y estoy interesada como la reacción del gobierno, pero ahora estoy hablando con la gente y ellos dicen como el gobierno no hace nada, ¿no?, y solo gana plata, y quiero que esta información va también a Austria. Ok, Elizabeth, ¿me puedes decir qué estás estudiando tú en Austria y bueno, qué te motivó venir a Panamá y principalmente a la provincia? ¿Conocías que existía este problema o simplemente decidiste venir a Panamá, o ya existe un precedente de que tú, para que tú vinieras a hacer esta investigación a la provincia? Estoy estudiando sociología y ya conozco Panamá hace años y escuché, una amiga me mandó un mensaje del caso de Naso, ¿no? Y escuché más y ahora estoy más interesada en eso y quiero hacer una investigación sobre eso. Así que has convivido con nuestros compañeros y hermanos nove dentro de la comarca. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esa cultura tan íntegra que tenemos en la provincia y uno de los grupos tan especiales que hay dentro de este país? ¿Qué consideras tú que es lo más importante que tiene el pueblo nove? El medio ambiente, ¿no? Porque ellos están viviendo con esto y ellos necesitan esto para vivir, para practicar esta cultura y seguir la vida. Ah, muy bien, gracias Elizabeth por tu momento. Bueno, y gracias a los amigos de Frenadeso, y vamos a continuar entonces con la movilización. Bueno. Y bueno, gracias por la oportunidad. Ya vimos por ahí al compañero Saúl también, que estuvo caminando en la provincia, en la salida allá en San Félix. Estuvieron participando también otros grupos ambientalistas en la provincia en esa muestra de solidaridad con el movimiento, y que bueno, reúne las peticiones de todos nosotros, y que esperamos entonces, primero Dios, el día 12 de octubre, tener esa gran movilización en Panamá en contra de todas esas transnacionales que están invadiendo nuestro país y nos están destruyendo la vida a todos. Así es, yo creo que no me queda muchas cosas que agregar con esta compañera luchadora del medio ambiente, de la vida aquí en la provincia y en el país. Sabemos lo importante que están llevando a cabo su lucha, le agradecemos que nos haya dado esta oportunidad de entrevistarla y que ella nos ayude a entrevistar también. Mientras esté por aquí me tiene que ayudar también. Todo por la lucha y la autodeterminación de los pueblos, que es lo más importante. Demos la oportunidad al pueblo de que tome sus decisiones sin ningún tipo de apremio ni estar tratando de motivar e incentivar a la corrupción de la que es víctima este país. En la capital aquí tenemos una pronta, donde vamos a ver cómo la convención a que integre el equipo de Frenar esa noticia. Seguimos acá, vamos a entrevistar ahora a otra compañera. Gracias. Okay. Estamos para que nos hable un tanto en Novere. Nos hable, en no ver un mensaje para la gente que nos puede escuchar de allá en la capital, en donde se pueda ver. www.frenadesonoticias.org. Háblenos en su idioma materno para el mensaje a la gente. Que me cuida de esta comarca, de principalmente Plan de Chorcha y todo el distrito de Besigos. Y que me cuida de esta mujer, mire un crico a Quim de Aradivide, Araguaudi. Heredita Blitenete, Nura Tablite, Hidroeléctrica, Libertad Chorcha, de nuez, Río Chorcha, Yabo, de Anganibira, Nunquiago, Nungo, Yabo, en Botón Nunda, Goteo, Nienete, Caminata, Libertad Nuenete, Nio Yebata, Ñacare, Empresa Yegue, Tribite, Gire, Yete, Empresa Nibi, Río Chorcha, de Tribite, y en Nuña, Abotón Nunda, Nai, Gobran, Crigore, Gobierno, Guare, Sete, Ricardo Martinelli, Cubare, que otro. Nunca ni meteri empresario ye corre la hanu ne wara ha koi de kore ye nu nya kare te hire kore ne ne hua bien hire ti nu e kore ne anu la dre gobra martinelli ye we dre kuare nu da na in kore ne kore kore gracias. Ya gracias, sabemos que lo que ha dicho es algo importante para las comunidades, ¿no? Así que ahora, muchas gracias. Seguimos acá. ¿Cuál es su nombre? Mercedes Mendoza. Ya, de la comunidad de Chorchi. Ajá. Ya. Seguimos ahora también entrevistando a los compañeros que estamos caminando. Vamos a estar en señal constante todos los días, entre 12 y 1 de la tarde, y pasa acá, compañero, y entre 5 y 6 de la tarde, señal en vivo para que comuniquemos a todos nuestros compañeros y compañeras en el mundo y en Panamá. Estamos lanzando señal en vivo, esto es historia, compañeros y compañeras. Esta es la primera vez que se lanza una señal de esta magnitud con la caminata, que verdad es justicia para nuestros compañeros. Tenemos un compañero importante, un compañero que siempre ha estado en la lucha, compañero del movimiento estudiantil de su pueblo, el pueblo Nove Buglé, y que queremos que nos dé un mensaje para esos compañeros que nos ven también, que son estudiantes y son parte de la juventud de nuestro país. Eric, correcto. ¿Tu nombre? Sí, Eric González. Primero que nada, un saludo cordial a todas las personas que en este momento nos están apreciando y están escuchando y anuente a esta caminata que ha partido del día de hoy hacia la capital. Ciertamente respondiendo a diversas necesidades que están sucediendo a nivel aquí del país y sobre todo en el área comarcal, sobre lo que es los recursos naturales, el agua y el suelo, la cual están destruyéndolo día tras día más mediante concesiones y acuerdos que se dan de manera inconsulta con la población, violentando todo lo que es reglamento y leyes que se han creado para dicho crear una ley referente a lo que es la hidroeléctrica y todo lo demás. Se violentan prácticamente, y el pueblo un poco inconforme ante esta situación que ya están causando impacto en diversas áreas ha tomado pues esta medida, no de manera, o sea, de manera pacífica, exponiendo su personalidad física, sobre todo en esta larga trayectoria que tendremos a partir de hoy hasta el día 8 de octubre en Panamá que estaremos. Y realmente nosotros pues, como estudiantes y persona pensante y como la juventud viva aquí del país, estamos apoyando la caminata, y ciertamente es un poco una experiencia grandísima, porque nosotros seremos la persona que estaremos en algún momento de la historia pues encabezando aquí la dirigencia política y aquí del país, y tenemos que tener conciencia de todo esto, lo que está sucediendo, y no dejarlo así a la intemperie pues, y dejar que solamente la población sea afectada, sino ponerle frente a todas estas situaciones. Muchas gracias, don Eric. Un saludo a los compañeros acá. Tenemos también que informar todos los días, como vamos a estar sacando señal en vivo, aquí todos van a participar. Todos los compañeros que están en esta camisa, que se van sumando también en el trayecto, van a participar, van a seguir llevando el mensaje. Ahora tenemos, como estamos retomando, ¿no?, la caminata, vamos a ir con el compañero para ir finalizando esta primera señal. Recordemos, entre 5 y 6 de la tarde, porque tenemos también que ver algunos temas de señal y todo esto. Estamos lanzando señal en vivo, compañeros y compañeras. Es algo histórico para nuestro país que se transmite una acción de esta magnitud en vivo. Por internet, bueno, pero es en vivo, y todo lo que quieran accesar entre 5 y 6 de la tarde de la hora de Panamá, para que entremos nuevamente y sigamos valorando con los participantes de esta gran caminata. Su nombre, compañero, y su experiencia. Sí, yo vengo del corrimiento de Soloy, distrito de Vecigo, área comarcal. Mi nombre es Fabio Pinzón y soy uno de los afectados realmente de los desastres mineros en Guariviara, Chorcha, en donde hago un llamado a los hermanos de las tres comarcas, los campesinos que ahorita mismo están en las concesiones mineras, las hidroeléctricas, a nivel de Chiriquí, que son 58, a nivel nacional son 98. Por favor, compañeros hermanos, que reúnan todos los recursos humanos para que nos apoyen esta caminata, ya que nosotros somos la persona más afectada dentro del área comarcal, especialmente Vecigoa, donde el 3 de septiembre del año pasado perdimos 6 vidas y hay 200 damnificados, que el gobierno anterior no nos ha dado soluciones, y este trabajo se lo ha dado al nuevo presidente Martinelli, que realmente es preocupante para nuestros hermanos que no tienen un techo actualmente. Así que yo hago un llamado nuevamente a los hermanos de Centroamérica, Suramérica también, y los excluidos, que realmente por aquí hay un compañero que también anda con nosotros en la caminata, que hacemos un gran sacrificio, a ustedes también que valorar todos esos sacrificios que nosotros estamos haciendo de una manera pacíficamente, y que logremos realmente la meta nuestra para que nosotros se nos dé los derechos como seres humanos. Y también estamos con la perspectiva de que realmente estamos en una lucha y dejamos una lucha clara y transparente, con voz clara y alta, a los niños que realmente son los futuros que van a recibir las tres comarcas y la República de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, seguimos en transmisión sostenida. Vamos a regresar entre 5 y 6 de la tarde, hora de Panamá, para que podamos tener mayor claridad y hagamos más reflexiones del tema de esta caminata. Sigue para ustedes Ronaldo Ortiz con cámara de Henry, de nuestro compañero incógnito. Vamos a seguir transmitiendo más adelante entrevistas y todo lo que ha sido la caminata. Hasta pronto, tatay. Ya. Caminata por la defensa y dignidad de los pueblos originarios y campesinos de Panamá, iniciando del 17 de septiembre al 12 de octubre desde Chiriquí hasta la ciudad de Panamá. Ambo bebo ema la mar, obrero mar. Lo que lo queda marquima, que comunicación diferente, Radio Frena de Eso.